23 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. En este Evangelio de San Lucas aparece hoy la circuncisión a Juan el Bautista. Los niños judíos, 8 días después de su nacimiento, eran circuncidados y en ese momento se le ponía el nombre al niño. El nombre para Juan, por voluntad de Dios, tiene que ser ese justamente, Juan. El nombre del precursor es Juan. Y lo que me llama la atención de este evangelio es cuando dice que los parientes y los vecinos de Isabel, de Zacarías, estaban admirados, maravillados por la gran misericordia con que Dios había tratado sobre todo a ella, a Isabel. ¿Por qué gran misericordia de Dios para con ella? Bueno, porque ella, por su edad, edad avanzada, no tenemos que pensar en una persona demasiado mayor, 80, 90 años, quizás menos. El concepto de ancianidad ha variado con el tiempo, pero ciertamente una persona de edad avanzada y sobre todo estéril a causa de la edad. Por esa razón no podía tener hijos, lo cual en esa época, en ese contexto, era una desgracia realmente no poder tener hijos. La mujer que no había tenido hijos era mal vista, sufría una humillación. Y esto dicho por la misma Isabel. Con lo cual, cuando Dios le concede el hijo a Isabel, se apiada de ella. Tiene, como dice hoy el Evangelio, mucha misericordia, mucha compasión. Desapareció aquello que en la vida de Isabel era causa de dolor, causa de humillación, la esterilidad. Tuvo gran misericordia. También Dios tiene gran misericordia con nosotros. Es importante que cada uno de nosotros haga memoria, recuerde, sea consciente del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Por una parte, recordemos que la misericordia de Dios quiere decir que Dios se acerca a nuestra miseria, o sea que Dios nos ama a pesar de nuestras miserias. Y en cierto modo, hasta yo diría, la causa del amor de Dios son nuestras miserias. Porque si Dios vino al mundo a salvarnos, a perdonarnos, es porque Dios ha visto nuestra miseria, nuestros pecados. Y los quiere absolver, los quiere perdonar, nos quiere redimir el Señor. Y esto es muy fuerte, ¿no? Decir que Dios se acerca a nuestra miseria, a nuestro pecado. Es fuerte. Decir que Dios nos ama no porque somos buenos, sino porque no lo somos. Nos ama porque somos pecadores, porque somos miserables. No quiere decir que Dios ame el pecado, no, Dios no ama el pecado. Dios ha venido a salvarnos, a liberarnos de las miserias, de los pecados. Pero sí podemos decir, y hay que decir, que Dios me ama no porque soy bueno, sino porque no lo soy. Y en eso consiste la misericordia de Dios. No es que Dios me ama porque soy bueno. No es que mi bondad o mi virtud es la causa del amor de Dios. No. No. Es al revés. Es el amor de Dios, es la misericordia de Dios lo que causa en mí la posibilidad de obrar bien, de ser virtuoso, de ser recto. Es su gracia, es su misericordia. Es importante que reflexionemos acerca de esto, que nos demos cuenta lo que es la misericordia de Dios con nosotros. Muchas veces los seres humanos amamos mal, amamos imperfectamente, porque amamos al otro en razón de su bondad, en razón de su virtud, o porque la otra persona es más o menos semejante a mí, se parece a mí, con lo cual me es más fácil amarla. Pero lo que es muy difícil es amar la miseria ajena, los defectos. Amar al otro no porque sea bueno, sino porque no lo es, porque es un pecador. Y por eso Cristo dice en un momento, amar a los enemigos también. Amar a los enemigos, que es algo distintivo de los cristianos. Amar a los amigos, a los parientes, a los seres queridos, es cosa fácil. Amar la miseria ajena. Amar la maldad ajena. No, ciertamente, repito, el acto malo o el pecado, eso siempre habrá que condenarlo. Pero sí amar al pecador, orar por él, amar al enemigo, orar por él. Porque todos en algún punto somos o hemos sido enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Y no obstante eso, Dios nos ama. Eso es la misericordia de Dios. Eso es lo que también nosotros tenemos que imitar de Dios. Y además otra cosa, pensar que Dios ha tenido misericordia cuando nos ha beneficiado con un montón de bienes, de dones, en el orden material. La posibilidad de tener lo necesario para vivir, para subsistir. En el orden espiritual, ni qué hablar, ¿no? Dios que nos ha favorecido con el don de la fe, que es principio de la vida eterna. Si fuéramos conscientes de esto, estaríamos felices y agradecidos. Tengo fe, o sea, tengo el don de la fe. Hay gente que no lo tiene, y por no tenerlo, esas personas muchas veces obran mal, se equivocan, porque convengamos que a quien le falta la fe es más fácil equivocarse en sus decisiones que con respecto a aquel que tiene fe, porque la fe es luz para nuestras decisiones, luz para nuestra vida. Y nosotros tenemos esa posibilidad, el don de la fe. Esto hay que agradecerlo, hay que verlo y agradecerlo. Muchas veces nos quejamos, nos lamentamos por aquello que no tenemos, por aquello que nos falta, y decimos, yo quisiera tener más, ¿por qué no tengo más? Y no nos damos cuenta de todo aquello que sí tenemos. Vemos con facilidad el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. ¿Cómo nos cuesta ver aquello que sí tenemos? ¿Cómo nos cuesta ver el vaso medio lleno? ¿Por ¿Por qué somos con tanta facilidad quejosos, insatisfechos, viendo siempre aquello que nos falta? Pensemos, meditemos un poco, reflexionemos en la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, llamándonos a la fe, dándonos la vida eterna. Acordémonos de aquella oración, frase atribuida a Santa Teresa de Jesús. Es de ella: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y entonces, ¿por qué me lamento? ¿Por qué la queja? ¿Por qué la insatisfacción pensando en aquello que no tengo, en aquello que me falta? Quien a Dios tiene, dice Santa Teresa de Jesús, nada le falta. Claro, porque Dios es todo, solo Dios basta. Bueno, esto es por misericordia de Dios. El hecho de tener la fe, tenerlo a Él, que Él nos haya llamado a esta vida, es por misericordia de Dios. Y pensemos también, y termino con esto diciendo que como parte de la misericordia de Dios hacia nosotros está el hecho de que Dios nos ha evitado males en nuestra vida, Dios nos ha evitado dolores en nuestra vida, Dios nos ha evitado o eximido de caídas, de pecados, de equivocaciones. También pensemos en eso. O sea, en vez de decir ¿por qué no tengo tal o cual cosa? ¿Por qué estoy mal? También hay que pensar que uno podría estar peor. Y que si no estoy peor es por gracia de Dios, por misericordia de Dios, que me ha privado de ciertos males, o de ciertas caídas, de dolores, de equivocaciones. Dios me ha privado de eso, Dios me ha cuidado. Entonces, no decir tanto, uy, quisiera tener más, quisiera estar mejor. También pensar que pudiéramos estar peor si Dios no nos hubiese cuidado, no nos hubiese protegido, no nos hubiese llamado, no nos hubiese dado el don de la fe, la luz de la fe. Dios ha tenido hoy gran misericordia con Isabel, liberándola de aquello que era para ella una humillación. Dios ha tenido y tiene con nosotros también gran misericordia. Pensemos en esto para ser personas menos insatisfechas y, por el contrario, más alegres, más plenas, más agradecidas. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.